XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como el tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con Luis Nueva, Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Tenía que ceder ante la situación. No podía entregar a Lon Mao a la policía y delatar a toda la secta del tigre de Hong Kong, porque el pequeño Solín y la joven Kagasi Chani eran prisioneros del escultor Li Hara. Ante la sonrisa burlona de Lon Mao, accedía a rendirse con la condición de que dejaran en libertad a sus amigos. Al entrar al sótano del museo, Calimán había descubierto a sus amigos colgados de las manos por medio de unas fuertes sogas, precisamente arriba del recipiente de cera líquida. Y antes que Calimán pudiera acercarse a ellos, Li Hara había dado la orden de que los 10 asesinos armados de puñales y garrotes lo atacaran. Pero Calimán luchaba con una pantera herida. La musculatura lo hacía ver como un coloso en medio de los asesinos. Uno tras otro, los asesinos caían bajo los poderosos golpes de Calimán. Y Li Hara ordenaba entonces: ¡Nariz! ¡A ver el nariz! Una resistente red caía sobre Calimán, aprisionándolo. ¡No! ¡Será tan fácil atraparme! Era inútil. Las gruesas cuerdas de la red lo envolvían como a un pez. Mientras más esfuerzos hacía Calimán por libertarse, más se enredaba, y se enredaba más y más hasta quedar inmóvil, derrotado e indefenso. Bien. Li Hara, bien, estoy vencido. ¿Qué harás conmigo? El astuto oriental avanzó hacia Calimán, sonriendo burlonamente. ¡Ay, te tengo, Calimán! ¡Al fin yo tenerte a ti! ¡Cruchado como una fiera, pero estás convertido en mi prisionero en medio de esta red! ¡Como un inofensivo pececillo! Necesito de colores. Los azules ojos de Calimán se clavaban con furia sobre el asiático sarcástico. Sus poderosos músculos henchidos y sudorosos estaban aprisionados entre la red. No podía siquiera mover un brazo y con gesto interrogante dijo: Bien. He cumplido mi palabra. Vine a entregarme a cambio de la vida de mis amigos. Te toca a ti, Li Hara, cumplir con tu palabra. Yo no sabré de qué hablar, las que los extranjeros... Deja en libertad a mis amigos, es lo único que te pido. ¿Qué? Yo declaro tu libertad, al igual que a ti. La muerte es la mejor de las libertades. ¿Cómo? ¿La muerte? ¿Quieres decir que no los dejarás libres? Oh, sería una estupidez hacerlo. En cuanto se sintieran fuera de peligro, los denunciaría a la policía. No quiero poner eso. Era mejor acabar con ellos ante tus ojos. El astuto Lijara avanzó hacia donde Solín y Tagasi-chan permanecían colgados de las manos. Y sacando un puñal, dijo: ¡Basta con ser esta zona para que tus amigos caigan a los resistentes de Tlalnicla! ¡No! ¡Eso no! ¡No, no, por favor! ¡Basta con ser esta zona para que caigan a los Tlalnicla! ¡Una muerte buena la volta, pero también la lápida, fulminante! ¡Detente! ¡Te lo ordeno! ¡Me lo quedas! ¡No! ¡Tú delante a mí! ¿Pero qué poder hacer tú ahora? Los azules ojos de Calimán miraron intensamente a Lijara. Calimán utilizaba sus poderes de hipnotismo para dominar al escultor. Mírame a los ojos, Lijara. ¿Ah? Mírame y no obedecerás. Tu voluntad será la mía. Mírame fijamente. Es una orden. Es una orden. ¡Ah! ¡Tengo ojos para encender el fuego! ¡Ah! ¡No puedo dejar de mirarlos! ¡Ah! ¡Me quiero el móvil! ¡Me quiero el móvil! Mírame fijamente, Lijara. Lijara se había quedado inmóvil, mirando fijamente los ojos de Calimán que lo dominaban. Aquella era la oportunidad para derrotarlo. Calimán, aún estando cautivo en la red, se valía del hipnotismo para dominar a Lijara. Y ahora obedecerás mis órdenes. Repite. Obedecerás mis órdenes. ¡No! ¡Nuestros ojos parecen despedir de llamas de fuego! Estás bajo el poder de mi mente. Vas a obedecer mis órdenes. Lijara estaba siendo hipnotizado cuando Lord Mao se acercó por la espalda de Calimán y... ¡Maldito! ¡No usarás tus poderes diabólicos! Descargaba un fuerte golpe con la caja del revólver en la cabeza de Calimán y el hombre increíble quedaba inconsciente. Y Lijara reaccionaba libre ya del dominio hipnótico de Calimán. ¿Ya ves? ¿Me le cobraron? Es extraño, pero los ojos de Calimán me dominaban. Poco a poco iba yo perdiendo conciencia de mis actos y sentí la necesidad de obedecer y obedecer a órdenes de asqueroso Calimán. Él está hipnotizando, honorable señor. Tener poderes asombrosos. Sí, y yo sentí, y yo darme cuenta que Calimán era astuto, peligroso como la sola. Viste oportuno a golpearlo, Lord Mao. A si no ser por ti, mi fiel Lord Mao. ¡Calimán! Me habría hipnotizado completamente. Debes matar ahora mismo, señor. Ahora que está inconsciente. ¡No! Calimán tiene que sufrir como nadie. Le tengo que reservar algo maravilloso antes de haber matado. La joven Tagasi-chan y el pequeño Solín continuaban colgados de las manos arriba del recipiente de cera líquida El vapor asfixiante que despedía la fiera hirviente los ahogaba, y el peso de sus cuerpos colgando de la soga hacía que la sangre brotara de sus manos en aquel tormento espantoso. Oh, oh, no podré resistir más. Sentir que los brazos se desprenden del tronco y sus manos sangran. Ay. Ánimo. Ánimo. La misma está mujer. Mientras mi señor y amigo esté con vida, ¿existe una esperanza de salvación? ¿Qué hermano poder salvarme? Míralo ahí, inconsciente. ¿Qué es lo que le hacen? Solín, dominando su dolor, miraba hacia abajo, donde Li Hara y Lon Mao vigilaban a su madre. ¿Qué vas a hacer con él, señor? Antes de matarlo, pondría a prueba su resistencia física. El hombre poderoso, mucho más fuerte que 10 hombres juntos. Sí. La verdura que Calibán es fuerte como un toro. Oh, pero tengo planeado un tormento que acabará con tus fuerzas y tu poderosa constitución. Es mejor matar ahorita mismo, señor. Él está inconsciente y será fácil hundirle este puñal en el pecho. ¡Quieto, mamá! ¡Quieto! ¡Quieto! ¿Eh? Alemán merece algo mejor que una puñalada en el pecho. ¡Pero, señor! ¿Terminado de atarlo? Sí, honorable señor. ¡Oh, magnífico! ¡Magnífico! Ve, mirad bien mi cielo al mao. Observad con cuidado. Hemos atado los dedos pulgares de las manos de Calimán con estos finos cables de acero. ¿Comprender ahora al tormento? Aún no, honorable señor. Este es uno de los tormentos más espantosos de que se tenga memoria. Este tormento es muy antiguo. Desde mis ancestros venido practicando. Colgaremos a Calimán de los pulgares. Todo el peso de su asqueroso cuerpo descansando sobre las dedos. Y comprender ahora, comprender ahora. Sí, honorable señor. Sus dedos no resisten el peso de su cuerpo y se dislocarán. Sus dedos se destrozarán por peso sostenido. Ay, disfrutaremos de un maravilloso espectáculo viendo a Calimán colgado de los dedos. Ay, eso lo virgo, ¿no? Suplicándonos misericordia. Aquí se acabará su orgullo y su fortaleza física. De la lástima verlo colgado de los dedos. Y oír sus gritos de dolor al sentir cómo los huesos se deslocan y su cara espanga. ¡Puede ser maravilloso espectáculo! ¡Cuidado, señor! Calimán tiene poderes asombrosos. De nada se vive, de nada se vive, de nada. Calimán volvió en sí lentamente. Li Hara y Lon Mao reaccionaron tensos. ¡Cuidado, señor! ¡Él recobra conocimiento! ¡Nada poder hacer! ¡Bastará una orden para que mis ayudantes tiraran los cables de acero para levantar el cuerpo de Calimán colgándole los pulgares! ¡Recordar que tratan de hipnotizarse, señor! ¡No cometer el mismo error! ¡No dejaré que tus malditos ojos me miren a mis ojos! ¡No hipnotizarme! ¡Entonces es preferible sacárselos! ¿Crees que? ¡No sacárselos! ¡Es fácil hundir puñal en sus ojos y sacar fuera de las cuencas! ¡Santo Diego Calimán! ¡No poder valerse de hipnotismo! ¡Yo sacar! Lon Mao acercó la punta del puñal hasta los ojos de Calimán. El hombre increíble recobraba el conocimiento y se daba cuenta de lo que intentaba hacer Lon Mao. ¿Qué esperas, asesina? ¿Quieres sacarme los ojos? ¿Eh? Para que tú no volveras a tratar de hipnotizarnos. Para acabar con tus malditos ojos de una vez. Pero el pulso te tiembla. ¿Qué esperas, normal? Ni siquiera tienes valor para hacerlo. Tratado yo de las manos. Si tienes valor, anda, hunde el puñal en mis ojos. ¿Yo, Axel? La punta del puñal estaba a milímetros de los azules ojos de Calimán, que no expresaba ninguna emoción ni temor. Lon Mao, temblando de febril ansiedad, acercaba más y más el puñal a los ojos de Calimán. Era un reto de valor y serenidad de Calimán contra la cobardía e instinto asesino de Lon Mao. La punta del puñal rozaba casi los azules ojos de Calimán, pero había angustia en Lon Mao y su pulso temblaba. Calimán se mostraba sereno y estoico. No movía siquiera una de sus negras pestañas ante la amenaza de quedar ciego en aquel instante. ¿Tienes miedo, Lon Mao? ¿No? ¿No te atreves a clavar el puñal en mis ojos? ¿Yo no tener miedo? Eres más cobarde de lo que me imaginaba. ¿Yo hacer? ¿Yo sacar malditos ojos? ¿Yo hacer? ¡Quieto! ¡Quieto, Loma! ¡Quieto, señor! ¡Quieto! Sigue siendo tan impulsivo y tan idiota como siempre, Loma. No saber que el placer de matar consiste en hacer muy larga, pero muy larga la agonía, ¿eh? Pero ver si Calimán quedara ciego, se privaría de ver todo el espectáculo que le tenga reservado. ¿Cuál es, señor? Ahora te das cuenta, estúpido. Escucha, Calimán. Escucha tu sentencia. ¿Te habrás dado cuenta que los dedos pulgares de tus manos están atados con fuertes de cables de acero? Lo sé, sí. ¿Te habrás dado cuenta que no podés defenderte? Al menor movimiento los cables podrían arrancarte los dedos. Estás tan posibilitado, Calimán. Los azules ojos de Calimán se clavaron en los rasgados ojos de Lijara. Pero el astuto oriental dijo burlonamente: esta vez tú no tenés la oportunidad de hipnotizarme. Yo lo mirara a ti. Lo mismo quería arrancarte los ojos. Perdónalo. Perdónalo, que es muy impulsivo. Me será con ponerte una gruesa venda ante los ojos. ¿Para que ya no puedes tratar el atizaje? Tengo otros poderes para salvarme. ¿De verdad? ¿De verdad? Me gustaría verlos. Me gustaría saber cómo pensar salvarse en ese tormento. ¡Oh, no! ¡Cúbrele los ojos! ¡Sí, honorable señor! Lon Mao cubrió con un grueso paño los ojos de Calimán, atándole fuertemente los extremos en la nuca. De esa manera, se aseguraban que Calimán no podía valerse de sus poderosos ojos para hipnotizarlos. Y una vez que Lon Mao terminó de vendarle los ojos... ¡Y ahora, Calimán! ¡Empieza a llegar a este espectáculo! ¿No tener miedo? ¿Eh? ¿No preguntar qué iba a ir a hacerte? Nunca se tiene miedo a un cobarde, a una rata traicionera que ataque por la espalda. ¡Te quitaré ese orgullo y ese valor indomable! ¡No, yo no! ¡Qué maravilla! ¡Subido! Los asesinos tiraron con fuerza de los delgados cables de acero que ataban los pulgares de las manos de Calimán. Calimán lanzó un gemido de intenso dolor al ser alzado. ¡Mata arriba! ¡Mata arriba! ¡Mata arriba! ¡Déjelo! ¡No sean cobardes! ¡No lo maldice! ¡Por favor! Sagasi, Shani. Shani, les prohíbo que supliquen misericordia a este asesino. Debemos demostrarles que ningún tormento es capaz de doblegar nuestra voluntad. ¡El teniente había orgullo, el varón! ¡Pues más arriba! ¡Más arriba! Calimán había sido alzado varios palmos encima del suelo, colgado de los pulgares, con aquellos finos cables de acero que le aprisionaban los dedos hasta amenazar arrancárselos. Calimán estaba ahí colgado. Su poderoso cuerpo se mecía lenta y pesadamente. Li Hara y Lon Mao lo miraban con felicidad morbosa y criminal. ¡Espero maravilloso el espectáculo del mao! ¡Calimán colega los dedos de los pulgares! No le insistí mucho tiempo. Pese de su cuerpo a hacer que se le troncen los dedos. ¡Abre oído, Calimán! ¡Abre oído! ¡Tus dedos te desprenderán de tu hora! ¡No soportarán el peso de tu asqueroso cuerpo! Vamos, se confiesa que estás arrepentido de haberme desafiado. Tú pedís misericordia. Tú suplicar a Dios quitarte el tormento. Dios quería mirarte humillado, asqueroso Calimán. Como esas gotas de sudor perlaban la frente de Calimán, su poderoso cuerpo hinchía los músculos en tensión. Colgaba pesadamente de los pulgares y su boca se fruncía en una mueca de dolor contenido. ¿Suplicarte? Implorar tu perdón. Jamás, Li Hara, jamás. Nunca he tenido a la rata traicionada. Bien, entonces ahí tú quedaste todo el tiempo que sea preciso. Sino recordar viejas palabras del sabio oriental que dicen, chino que espera, chino que recibe recompensa. Esperar hasta que te troncen los dedos, hasta que el dolor te haga humillarte, asquerosa rata. Hasta que me respetes, Calimán. Que habían transcurrido parecían eternos. Solín y la joven Tagasi Chani, colgados de las manos arriba del recipiente de cera líquida, se olvidaban de su propio dolor para mirar angustiosamente a Calimán colgado de los pulgares. Li Hara y Lon Mao, como diabólicos genios del tormento, observaban a sus prisioneros con morbosa felicidad. Y el pequeño Solín decía: ¡Calimán! ¡Calimán! ¡Contéstame! No te preocupes por mí, pequeño amigo. Guarda tus fuerzas para soportar tu propio tormento. Haz como yo. No pienses en el dolor. Concentra tu pensamiento y domina el dolor físico. Domina tu dolor, muchacho. ¿Nosotros veremos cuánto tiempo es capaz Calimán de resistir al tormento? Bien, señor. La sangre de matar de las manos de Caimán. ¡Malísimo! ¡Malísimo! ¡Los dedos tan llenos de descendencia! ¡Los dedos maravillosos! La sangre empezaba a brotar de los dedos de Caimán. Los finos cables de acero se hundían en la carne, abriendo gruesas heridas. El peso del cuerpo de Caimán, sostenido con los pulgares, aumentaba en aquel tormento despiadado. Caimán, haciendo una respiración profunda al estilo yoga, decía para sí mismo: debo concentrar mi vida. Debo hacerlo para dominar el dolor físico. Y siento que se me trozan los dedos. Debo dominar el dolor. Debo hacerlo antes que despertar con ardía y dolor. Había transcurrido casi una hora. El pequeño Solín y la joven Takashi-chan permanecían en silencio, colgados de las manos, mirando dolorosamente a Caimán, que colgado de los pulgares permanecía inmóvil, como muerto. Había logrado una profunda concentración mental que dominaba el dolor físico, pero sus dedos manaban incesantemente sangre que escurría por sus musculosos brazos. De pronto, una voz conocida lo hizo reaccionar. ¡Señora honorable! Caimán, con los ojos vendados, reaccionaba al escuchar aquella voz. No podía ver a la mujer que había entrado, pero sabía quién era. ¡Jasmina! Es ella. Tal vez ha venido a ayudarnos. ¿A qué le veo el honor de tener aquí presente, señora? Creo que no entenderme el espectáculo de Ben Molinda, Caimán. Al fin, después de tantas trampas, Caimán está en nuestro poder. Sí. Jasmín, habla con odio refiriéndose a mí. Entonces me ha engañado. Ella pertenece a la secta del tigre de Hong Kong. ¿Cómo se salvará Caimán del tormento? ¿Quién es en realidad la princesa Jasmine? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. De lunes a sábado a esta misma hora por RCN. XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kHz.